Estamos en comunicación con Carlos Grande, que es el presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires. Con él vamos a estar hablando, bueno, en primera medida de este proyecto interesante de distintas universidades, sobre todo del conurbano bonaerense, que salen a darle un respaldo a las pymes. Carlos Grande, gracias por atendernos. ¿De qué manera se va a hacer esta articulación? ¿Qué tal, Federico? Bueno, mira, en realidad esto es un trabajo que ya venía realizando la Universidad Nacional de San Martín y la intención tiene que ver con, bueno, garantizar y generar un espacio PYME, un lugar dentro de la universidad para poder generar, bueno, talleres, seminarios, programas de apoyo, encontrar cuáles son, digamos, las dificultades con las que se encuentran las pymes, más allá de todo lo que sabemos en términos económicos, pero fundamentalmente también poder generar una perspectiva de producción y de exportación, teniendo en cuenta todo lo que las universidades pueden brindarle a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto es con la Universidad de San Martín, pero también con otras universidades, ¿no es cierto? Sí, en realidad la Universidad de San Martín toma, digamos, es tomada como modelo. El proyecto con el que se está trabajando y sobre el cual Presidencia de la Nación fundamentalmente ha dado una gran partida de recursos, tiene que ver con 5 universidades del conurbano, que son las de Almirante Brown, Hurlingham, San Antonio de Areco, la Jaureche de Varela y la Universidad 3 de Febrero. A veces cuando se proponen este tipo de iniciativa, por ahí la gente lo puede llegar a ver como lejano, o también el mismo empresario PYME, ¿no?, que muchas veces le cuesta quizá modernizarse, pero creo que en la pandemia tuvimos varios ejemplos de empresas que acercándose a las universidades y compartiendo conocimiento y con apoyo han logrado realizar productos superadores. Digo, es importantísimo, ¿no?, que las PYMES también se abran a recibir ese apoyo de conocimiento. Es central, más que nada pensando en que, bueno, de qué manera uno prevé salir de esta pandemia, que en realidad, bueno, nosotros desde el Solidario venimos diciendo hace rato que atravesábamos 2 pandemias, ¿no? La de económica del neoliberalismo y la sanitaria, ¿no? Si recordamos, hace un par de años atrás se cerraban de asientos las pequeñas y medianas empresas que no podían tener competitividad, que no podían desarrollarse en las economías regionales. Eso hacía que se pierda la producción, que se pierda el empleo y que se pierda una cadena, un círculo virtuoso que tienen muchos municipios donde hay polos industriales o polos fabriles o polos de producción, y que básicamente las universidades en el conurbano han dado un gran espaldarazo en términos de investigación, en términos de poder generarle a esas pequeñas y medianas empresas mayor competitividad. También sabemos que ustedes están trabajando como partido político, como fuerza que integra el Frente de Todos, en tratar de colaborar con los clubes de barrio, con los centros de jubilados y sociedades de fomento, que también, ¿no?, entraron en crisis sanitaria y ya venían de una crisis anterior, que era el tema de las tarifas. Recordemos cuántos clubes de barrio estuvieron a punto de caerse por en su momento las tarifas exorbitantes de gas, de agua, de luz, ¿no es cierto?, que no podían pagar. Sí, en realidad lo que la provincia de Buenos Aires está construyendo, hay una ley que se votó el año pasado, a finales del año pasado, una ley provincial que habla de tarifa cero precisamente para todas estas entidades intermedias que vos nombraste: clubes, centros de jubilados, sociedades de fomento, jardines maternales, comedores, centros de migrantes, bueno, que han sufrido el proceso de transferencia de recursos de los que poco o nada tienen a los que mucho tienen, que fue el gran tarifazo a las eléctricas, al gas y demás. Le ha puesto casi como sentencia de vida a todas estas organizaciones sociales, que a la vez son las que reciben a la ciudadanía en los momentos de crisis, ¿no? Y entonces, bueno, esta ley que se votó a finales del año pasado, bueno, viene a mitigar un poco esto que tiene que ver con el funcionamiento. Para ello hay un censo. Uh-huh. Si algún club o si alguna asociación nos está escuchando, es importante que entren a la página de la Provincia de Buenos Aires y que se metan en el censo de asociaciones civiles, porque eso, bueno, va a garantizar que tengan tarifa cero en todas las cuestiones que tienen que ver con el consumo de los servicios públicos en la Provincia de Buenos Aires. Tarifa cero. Tarifa cero, exactamente. Uh-huh. Y también a través de este centro, digo, poder hacer un seguimiento a través del censo, determinar quiénes, cuáles, cuántos son, y de alguna manera hay mucha asistencia alimentaria también a través de este tipo de instituciones, y eso tiene que ser sistematizado de alguna manera. Totalmente. Bueno, viste que ante las crisis la asistencia del gobierno a veces atiende, digamos, hay un Estado muy presente en la Provincia de Buenos Aires, pero es central poder tener un relevamiento y hacer un mapeo de cómo están las organizaciones civiles, sociales y culturales, recreativas, deportivas. Y este censo, de algún modo, bueno, va a poner en orden todas estas cuestiones y que los destinatarios de las políticas del Estado, digamos, estén centralizados en un ámbito y segmentados en función a esto que bien vos decías, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Y que, bueno, obviamente deben tener todos sus registros en términos legales en la FIBO, en los lugares donde se registran los registros nacionales de personas, para poder también que la entidad goce de este beneficio, que en definitiva es que estas organizaciones y la ciudadanía goce de nuevos y más derechos en un Estado, en un gobierno popular, en un gobierno que atienda a las necesidades de la gente. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario, gracias por atendernos. Nos quedamos casi sin tiempo, pero bueno, es digno destacar que usted está hablando también como dirigente político, difundiendo programas de gobierno, y no en carácter de funcionario, ¿no? Entonces, como que hay también un trabajo militante en todo esto. Totalmente. Yo te agradezco a vos, Federico, por el espacio, pero es básicamente esto. Digamos, nosotros somos militantes de un proyecto político, acompañamos la gestión del gobernador Axel y también la gestión de nuestro presidente Alberto Fernández, así que quedamos a disposición para lo que necesite. Bueno, el presidente del Partido Solidario en la Provincia de Buenos Aires, partido que preside Carlos Heller a nivel nacional.